¿Alguna vez has escuchado la palabra Armagedón? ¿Qué te viene a la mente cuando la escuchas? Te lo pregunto porque tanto en el mundo espiritual o en el mundo religioso, igual en el mundo secular, esta palabra regularmente denota una batalla, una lucha. Algunos dicen que Armagedón será una batalla militar masiva al final del tiempo. Otros piensan que será una tercera guerra mundial. Y algunos argumentan que Armagedón será una guerra en el Medio Oriente. Pero realmente, ¿qué será Armagedón bíblicamente hablando? Bueno, la Biblia menciona que Armagedón es una batalla espiritual, una batalla cósmica entre el poder del bien y el poder del mal, que se va a librar en el corazón de cada uno de nosotros y tendrá un desenlace final. Hoy hablaremos justamente de eso. La lección número 12, Babilonia y el Armagedón. Te pedimos que te quedes con nosotros. Estamos listos para desarrollar esta lección. Esperamos que sea de bendición y de orientación para nuestra vida. Quédate con nosotros en un momento. Iniciamos. Estamos felices de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 12, titulada Babilonia y el Armagedón. También estamos contentos de darle la bienvenida a nuestros tres colegas que estarán compartiendo el desarrollo de esta lección con nosotros. Vamos a iniciar dándole la bienvenida al Pastor Job Alcázar. Gracias por estar con nosotros, Pastor, una vez más en este repaso de la lección. Qué amable, Pastor, por la invitación, y seguramente vamos a comprender lo que durante la semana estudiamos un poco más y saber cómo debemos distinguirnos ante esta Babilonia que refleja la lección de esta semana. Correcto. Muchas gracias, Pastor. Pastor Patricio Martínez, gracias por estar con nosotros también una vez más, Pastor. Gracias, Pastor, igualmente por la invitación. Y pues listos para compartir lo que dice realmente la Biblia, ¿no? Acerca del Armagedón, que yo considero que es la victoria final de Cristo. Amén. Amén. Y el pastor y doctor, Pastor Abraham Ramírez. Sí, Pastor. Gracias. Pues esta lección, Babilonia y el Armagedón, ¿no? Creo que son dos términos mal entendidos, uh-huh. ¿Sí? Y que en esta lección trataremos de darle su real significado, ¿no? Y como dijo el pastor, Armagedón, Cristo va a vencer, eso es lo seguro que tenemos, uh-huh, uh-huh. ¿Sí? Y la batalla se va a dar, Dios tiene enemigos, pero todos serán vencidos, porque la Biblia presenta al Cordero, presenta a Cristo como el vencedor de todo. Bendito sea su nombre. Bien, vamos a compartir lo que será el bosquejo de nuestra lección. El primer punto le hemos titulado Identificando a Babilonia. El segundo punto, una imagen del Armagedón. Y el tercer punto, Armagedón, el desenlace final. Si les parece bien, vamos a hacer una oración antes de iniciar nuestro diálogo. Oremos, cariñoso Dios, queremos agradecerte por la oportunidad de estar aquí en este desarrollo de la lección. Es una lección muy importante porque es una lección que conlleva decisiones firmes en favor de tu reino. Ayúdanos para que podamos contribuir con claridad de pensamiento y de palabra en la edificación, Señor, en la preparación de este repaso de la lección. Que podamos realmente determinar ser parte de tu equipo, Señor, ser parte de tu reino y que en esa batalla cósmica final podamos ser parte del equipo vencedor. Dirígenos, Señor, en esta lección. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues Armagedón, una palabra, me parece a mí, con diferentes definiciones, ¿verdad? Cada quien tiene su definición de qué es el Armagedón. Regularmente esa palabra causa un poquito de inquietud, ¿verdad? No solamente en el mundo religioso, decíamos, sino también en el mundo secular. Hasta películas se han hecho de esta palabra, ¿no? Y ahora vamos a tratar de ir a la base. Dice Babilonia y el Armagedón. Creo que tenemos que comenzar con ese primer punto, identificando a Babilonia. Pastor Job, regularmente nosotros vemos un contraste marcado siempre en la palabra de Dios entre dos bandos, entre dos grupos. Y cuando hablamos también de ciudades, hablamos de Jerusalén y hablamos de Babilonia, en el sentido literal, pero también en el sentido simbólico. Jerusalén regularmente la hemos identificado con el pueblo de Dios, la ciudad de Dios. Y por otro lado, Babilonia siempre la hemos identificado como, o la Biblia la identifica como confusión, como opresión, violencia, falsa religión, rebelión contra Dios. Entonces creo que es bueno dedicar unos minutos para identificar a Babilonia. ¿Qué es Babilonia? ¿Quién es Babilonia? ¿Babilonia estamos hablando de la ciudad que existió hace muchos siglos o estamos hablando de algo diferente? ¿Verdad? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de esto, pastor? Muy bien, pues debemos recordar que estamos en un conflicto cósmico y dentro de ese conflicto cósmico podemos recordar la historia, elementos que nos indican que siempre ha habido dos bandos, como ha mencionado el pastor muy bien. Desde mismo Caín, a ver, empezamos a encontrar esa diferencia, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Uh-huh. Y eso se va a trasladar en toda la historia de la humanidad hasta el tiempo final cuando Jesús venga por segunda vez. Uh-huh. Dentro de ese caminar de la historia de la humanidad, encontramos factores donde se manifiestan de manera evidente los reflejos de la Babilonia, que es el contraste a los hijos de Dios. ¿Qué es Babilonia? ¿Quién es Babilonia? Y como han mencionado en la lección, es una religión falsa. Es una actitud de rebelión abierta hacia Dios. Eso es lo que tiene que ver en prácticamente el asunto de Babilonia, en ese sentido. Y también saber, como la lección menciona, el elemento de Babel, donde hay confusión, ¿verdad? Que es lo que tiene que ver con ese término que significa ello. Y Babilonia entonces también provoca esa confusión. Apocalipsis 14, versículo 8, respalda esta idea. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ese vino del furor de su fornicación tiene que ver precisamente con eso, con una falsa doctrina, con una corrupción. Y cuando hablamos de corrupción nos referimos a no ser leales al Señor, a no ser adoradores al único Dios verdadero, sino a hacer un culto falso, una adoración falsa hacia dioses falsos. Y todo lo que implica eso es Babilonia. Entonces, durante esa semana estudiamos cómo podemos identificar quién es Babilonia y lo que estaremos comentando. Así que es importante poder entender que es una influencia corruptora que determina no seguir a Dios, que determina no obedecer a Dios. Ahorita vamos a mencionar más detalles acerca de eso. Me llama la atención, pastor Abraham, que esta aparición de Babilonia a lo largo de la Biblia regularmente se da, o siempre es así, se da una connotación religiosa, pastor, un asunto religioso, un asunto de adoración, mostrando una cara diferente de la moneda en cuanto a la adoración al verdadero Dios con una doctrina falsa. Sí, pastor, sí, recordamos la lección número uno de este trimestre, es cómo se inicia el conflicto, ¿no? Entonces hay un rebelde que se levanta contra Dios, engañando, ¿verdad? Y diciendo que Dios es tirano, ¿verdad? Que quiere obediencia forzada y demás cosas. Así que entonces hay un enemigo de Dios. Entonces, Dios siempre ha tenido un pueblo en esta tierra. Y este rebelde siempre ha querido, como no puede con Cristo Jesús, siempre ha ido contra el pueblo de Dios, ¿no? Muchas veces a la fuerza, o sea, ejerciendo la fuerza, coerción, o muchas veces engañando al pueblo de Dios, con falsas doctrinas, ¿sí? Engañando con la idolatría, por ejemplo. Es decir, Babilonia es el símbolo de Satanás. Es el símbolo de todo lo que se opone a Dios. Y que va a estar en contra de Dios, ¿no? Y digo, hay dos armas, el engaño y la opresión. Siempre se ha ejercido esto. Si no te puedo engañar, entonces te lo pido por la fuerza. ¿Sí? Si no te puedo engañar con un pensamiento que te desvíe de Dios, entonces te obligo a hacerlo. ¿Sí? Y, pastor, Babilonia ha actuado a lo largo de la historia, está actuando y actuará con mayor firmeza en un futuro próximo. Entonces, el consejo que se nos da es, tengamos cuidado. Y si estamos ahí, participando ya de ese engaño, salí de ella, pueblo mío, como ahorita lo vamos a ver. Correcto. Estamos hablando entonces de un sistema, pastor. un sistema que se opone a todo lo que es verdadero y a todo lo que representa al Dios verdadero. Sí, pastor, y es interesante que, pues nosotros le llamamos un sistema, ¿no? Pero la Biblia le llama, es un gran sistema para la Biblia. La Biblia lo expresa de la siguiente manera, le llama la Gran Babilonia. Sí, no es un sistema cualquiera, por así decirlo. Me gustaría comentar este asunto, pastor, pensando un poquito en la influencia, ¿sí?, de ese sistema hacia las personas. Jesús dijo, cuando habló de las señales, que tuviéramos cuidado con los falsos profetas. Lo primero que mencionó fue el engaño, ¿sí? Ahora, dentro del contexto de la lección, el del tema en general, la preparación para el tiempo del fin, es importante entonces que nosotros podamos descubrir, ¿verdad?, cómo está actuando ese sistema, qué es lo que está haciendo, ¿sí? Y que nosotros nos preparemos. La Biblia dice claramente en Apocalipsis 18:3, bueno, versículo 2 dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído, y ahí le llama la Gran Babilonia. Porque su influencia es muy grande, ¿sí?, sobre los hijos de Dios. Y dice la Biblia, se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda vida inmunda y aborrecible, ¿sí? Ahora, me llama la atención lo que dice el versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. O sea, es un engaño mundial, universal, pastor, a gran escala, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste? Nosotros tenemos que prepararnos, precisamente. Es lo que dice la lección, se titula Preparación para el tiempo del fin. Y tenemos que prepararnos, ¿sí?, para reconocer, ¿sí?, ese engaño, ese sistema. Un sistema religioso, político, que oprime, que enseña una doctrina falsa, que establece un falso sistema de adoración, que tiene fuerza, que lo sustenta también el enemigo, ¿verdad?, y que quiere, a través de la convicción o de la opresión, desviar tu atención de Dios. Tremendo. Es correcto. Creo que es bueno, si alguien está escuchando este concepto, ahora que vea este video, en este mundo actual, la gente no marca una diferencia. Ya todo es válido, ¿verdad? En este mundo actual, ya tu opinión es la que cuenta, y lo que tú dices, te lo respeto mi idea. Pero la Biblia no marca eso. La Biblia marca una diferencia, un contraste entre lo que es la verdad bíblica o lo que implica servir al Señor y lo que implica no seguirle. Por eso en esa situación, Babilonia, o el sistema que estamos mencionando, que está dirigido y conducido por la Iglesia Católica o el sistema papal, de acuerdo a la Biblia, refleja esa actitud de querer engañar, y lo ha logrado. Porque la Biblia lo menciona, ¿verdad? Precisamente, porque todas las naciones han bebido, ¿no? Todas las naciones han bebido, o sea, el mundo ha bebido del mundo, del vino del furor de su fornicación. Simbólicamente es eso, ¿no? La fornicación, la Biblia se refiere a no ser leal al Señor y a sus principios. Y este sistema ha logrado, a lo largo de la historia, y lo sigue haciendo todavía, a través de Satanás, que es el que comanda todo esto, provocar que la humanidad plena no siga a Dios y se corrompa, y entonces termine enseñar maravillas mentirosas, como dice aquí la lección, ¿verdad? Y hacer señales impresionantes que van a generar creer que es correcto, hacer creer que es válido esa idea o esa corriente o ese sistema que estamos determinando. Así que es importante poner atención a este asunto, porque en este mundo que vivimos estamos influenciados por todo este sistema. Volteamos a ver y escuchamos en películas, en música, en lectura, la doctrina falsa que va en contra del Señor, en ese sentido. Así que debemos estar alertas en realidad y cuidar nuestras avenidas del alma para determinar si realmente estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, para que Él nos ayude a entender su voluntad. Porque sí tenemos que distinguir ese asunto. No como un asunto de presunción, sino como un asunto simplemente natural del corazón, de que yo amo al Señor, ¿no? En ese sentido, de manera natural, porque yo estoy en comunión con Él. Y la Babilonia es lo contrario. Y creo que debemos poner atención en esto. Ese movimiento de Babilonia, pastor Abraham, es un movimiento que establece dogmas, enseñanzas totalmente contrarias a la palabra de Dios. De eso estamos hablando. Sí, pastor, Apocalipsis 14:8 habla acerca del mensaje del segundo ángel. Dice, ha caído la gran Babilonia otra vez, ¿no? Poniendo énfasis en la gran Babilonia. ¿Por qué? Porque le ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es decir, es un engaño mundial. No es un engaño local, un país o un pueblo por ahí, una ciudad. Es un engaño total, es un engaño mundial. ¿Durante mucho tiempo? Y durante mucho tiempo. Y entonces, dice que le ha dado a beber el vino del furor de su fornicación. Adulterio espiritual, adulterio doctrinal. ¿Sí? Hemos dicho a lo largo de este trimestre que el marco de referencia, el filtro de toda doctrina, de todo conocimiento espiritual, es la santa palabra de Dios. ¿Sí? Así que aquí está la verdad. Dijo el Señor Jesús, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Así que entonces, toda doctrina, toda enseñanza, debe ser evaluada por la santa palabra. Y entonces, el sistema, ¿verdad? Hay un sistema, ¿qué diremos?, religioso, que ha enseñado a lo largo de mucho tiempo y está enseñando, y esas enseñanzas ya son admitidas por la mayoría del mundo, que están en contra de la santa palabra de Dios. ¿Sí? Y identificamos a esa iglesia, ese movimiento, ese sistema, como la Iglesia Católica, ¿no? Porque tú tienes algunas referencias de lo que ella enseña que están en contra de la palabra del Señor, ¿no? Sí, definitivamente esta iglesia, y lo hacemos con todo respeto para los seguidores, es una iglesia que lo que enseña está basado en tradiciones y no en una así está escrito, ¿no? Promueve la mariolatría, colocando a María como el centro de la adoración. Promueve la adoración a imágenes, cuando la Biblia es clara también al hablar de ese asunto. Echa por tierra la intercesión de Cristo colocando sacerdotes para perdonar pecados, ¿verdad? Un poder que bautiza bebés, promueve el purgatorio, la inmortalidad del alma, los rezos, quebranta la ley, cambia los mandamientos, echa por tierra el sábado del Señor y establece la tradición por encima de la palabra, ¿no? Entonces estamos hablando de un movimiento y que la mayor parte de la gente lo va a creer y va a estar ahí. Todo lo que dijiste, mucha gente, la mayoría en el mundo lo cree. Uh-huh. ¿Sí? Pero todo eso que mencionaste está en contra de la palabra de Dios. Así la Biblia no lo dice. Así que entonces el llamado es leer la Biblia. Todo conocimiento, toda doctrina bajo la base de este marco santo que es la santa palabra, ¿verdad? Y entonces diferenciar qué es lo verdadero y qué es lo falso. Gracias a Dios por su palabra, porque aquí podemos salir de duda y de un conocimiento falso. La clave está en la palabra, pastor. ¿Así? La clave está en el... todo mundo que cree en esto es porque tiene desconocimiento de la palabra. Lo creo, sí. Hay que ir a la palabra, pastor, okay, para que la venda de los ojos pueda caer. Dice la palabra, conoceré la verdad y la verdad los hará libres. Pastor Patricio. Pues la misma invitación, pastor, que está ahí en el libro de Apocalipsis, hablando de la gran Babilonia. El Señor dice, salid de ella, pueblo mío, y no participen, ¿sí?, de sus pecados, para que no reciban sus plagas. Decíamos fuera de cámaras, ¿no?, que esta experiencia o esta presentación que está aquí ya sucedió ahí en Daniel 5, ¿sí? Fue solamente una pequeña muestra, ¿verdad?, de cómo Dios toma el juicio en sus manos, cómo Dios actúa, ¿sí? Cuando pensaba Babilonia que era inexpugnable, la Babilonia del libro de Daniel, cuando parecía que nadie podía derrotar a esa nación, ¿sí?, de repente Dios actuó a través de Ciro, Dios utilizó ese instrumento para que esa nación cayera. Y la Biblia nos dice también que Babilonia, el sistema, en algún momento Dios va a tomar el juicio en sus manos y va a enjuiciar eso. Pero la invitación de Dios es, salga. Bueno, sí, pastor. Hay una invitación que comenta el pastor que quiero solamente leer, es Apocalipsis 6:15. Jesús lo dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Este texto bíblico que Jesús dice es la invitación ante este asunto caótico, ¿no? A este asunto de confusión del sistema que estamos diciendo que ha promovido en toda la tierra. El Señor dice, el que se mantenga con sus ropas, el que reconozca el error y corrija, tiene la victoria. Amén, amén. Y me gusta esa frase, pastor, conserva tus vestiduras. Amén. Conserva tus vestiduras. No dice que te va a dar las vestiduras. Consérvalas. Amén. Ya las tienes. Así es. Vamos a hacer una pausa y regresamos a la segunda parte de esta lección 12, Babilonia y el Armagedón. Volvemos. Bien, estamos de vuelta. Estamos analizando la lección número 12, Babilonia y el Armagedón. Ya vimos la primera parte, identificando a Babilonia. Ya hablamos de este sistema político-religioso que se opone a todo lo que es la religión verdadera y a los principios de Dios. Vamos a hablar ahora en el segundo punto una imagen del Armagedón. Y vamos a tomar como referencia la famosa batalla del Monte Carmelo. Es bueno tal vez, Pastor Job, mencionar un poquito pues el significado de la palabra Armagedón y pues descubrir de qué estamos hablando. Hay una batalla en el Monte Carmelo que es como un bosquejo de lo que sucederá al tiempo final. Sí, ya como hemos dicho, este asunto de Babilonia que está conectado con el Armagedón no es un asunto local. Por lo tanto, como es un conflicto mundial, un conflicto cósmico inclusive, no podemos creer, como hay gente que piensa así, que el Armagedón será un lugar específico, local, con naciones específicas, sino se expande a un asunto mundial y cósmico, como estamos mencionando. En ese sentido, es importante entender entonces que este Armagedón, como creemos, está conectado con el Monte Carmelo, ¿no? Que es una referencia, es un retrato solamente, una referencia para entender que así como Elías tuvo un conflicto por defender la verdad, por expresar abiertamente y apelar a Israel a que regresara a Dios, y versus a los Baales, surge entonces un Armagedón, como un retrato de un Armagedón en aquel tiempo. Entonces el Armagedón tiene que ver con la última batalla, o con una batalla en ese concepto que estamos mencionando, tanto a nivel mundial, cósmico y también personal, ¿verdad? Tanto histórico y también personal, porque también cada uno de nosotros tenemos que definir a quién seguiremos en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Es importante, Pastor Abraham, lo que el Pastor Job está mencionando. Hay mucha gente que piensa que esta famosa Armagedón, que su significado Ar, montaña, Magedón, Megido, piensan que va a ser una batalla en el Monte Megido, ¿verdad? O en el Monte Megido. Entonces, dicen, no, es que va a haber una batalla allí, va a haber naciones peleando allí. Pero ni siquiera hay un monte, para empezar allí, en Megido. Pero lo más cercano que está ahí es el Monte Carmelo, donde se desarrolló esa batalla entre Elías y los Baales, que nosotros creemos, ¿verdad?, que es como una sombra, un bosquejo de lo que será el famoso gran Armagedón final. Sí, Pastor, si nosotros leemos Primera de Reyes 18, ahí se pone la base, se pone el marco para que nos podamos comprender. Primero, hay un pueblo que adoraba a Dios, pero que ya no le adora. Primero, dejan a Dios. Adoran a otros dioses. Dejan su ley. Sus mandamientos son olvidados. Los mandamientos de Dios son olvidados y adoran a otro Dios. Esa es una situación muy especial. Algo se tiene que hacer. Dios no puede permitir que su pueblo esté adorando a otros ídolos, a otros dioses. Entonces Dios tiene que hacer algo, ¿no? Y entonces se presenta Elías y convoca al pueblo a través del rey Acab en el Monte Carmelo. Y ahí vemos otra situación. Un profeta contra 450 de Baal y contra 400 profetas también de Acera. Es decir, el pueblo de Dios siempre ha sido una minoría, ¿verdad? Sí, reducido. Pero es importante que cuando la situación se ve que va a triunfar la mayoría y que va a triunfar, ¿verdad?, los que son más, y que va a triunfar el mal, entonces Dios actúa a favor de su pueblo, ¿sí? Y entonces los vencedores son los pocos que se han mantenido de parte de Dios, obedeciéndole a Él, obedeciendo sus mandamientos y, ¿verdad?, respetándole a Él como el Dios creador del cielo y de la tierra. Y entonces los profetas reciben su merecido, porque son los que han inducido a todo el pueblo a adorar a otros dioses. Vemos la imagen de Babilonia, ¿verdad? Que Babilonia enseñó a adorar otra cosa, a otro dios, de otra manera, ¿verdad? Decíamos la semana pasada, es una alternativa falsa de adoración y de salvación, y entonces Babilonia enseñó todo eso. Bueno, Babilonia también va a caer, ya dijimos, Babilonia va a tener su juicio. En el Monte Carmelo, como se dijo, es una imagen de lo que va a suceder en un futuro próximo. Correcto. Y pastor, me parece que es importante entonces resaltar que eso que sucedió en el pasado va a suceder al final del tiempo y sigue sucediendo, pastor. No es un asunto puntual que sucedió y va a suceder. Hoy es un momento de decisión. Cada día tienes que tomar una decisión. ¿Dónde va a estar puesta tu fidelidad y tu corazón? Bueno, se nos presenta en Apocalipsis 16, se nos presenta los que componen todo el conjunto de enemigos de Dios, ¿no? Y por eso decimos que es una batalla espiritual. Es una batalla, dice la lección, en la mente y en el corazón de todas las personas, ¿sí? Y los enemigos de Dios es el dragón, que es Satanás, es la bestia que salió del mar, ¿verdad?, que lo hemos identificado como Babilonia, y ya hemos dicho quién es Babilonia, y el falso profeta, aquí en el capítulo 16, que equivale a la segunda bestia que sale de la tierra en el capítulo 13. Así que todos los enemigos de Dios se confabulan, ¿verdad?, en contra de Dios, pero ya sabemos que Dios va a salir victorioso. José Patricio. Además de esos enemigos que menciona el pastor, dice la Biblia que esos tres enemigos van y reúnen a los reyes de la tierra, ¿verdad? Y ahí vemos cómo es un símbolo eso de tanto una batalla espiritual, ¿sí?, pero también una batalla política, un poder religioso político que se unifica. Ahora, creo que un argumento, pastor, para decir que esta no es una batalla local, como se mencionaba al principio, es lo que dice Apocalipsis ahí 16:14. Dice que se reúnen para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es una batalla de Dios también, ¿sí? Es la batalla final, pero es una batalla que empezó en el cielo, ¿no? Ya lo leímos ahí en Apocalipsis 12, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón en el cielo y no se halló lugar, y ahí empezó la batalla, ¿sí? Entonces realmente yo mencioné al principio que el Armagedón es la batalla, ¿sí?, que corona la victoria de Cristo Jesús sobre los poderes del mal. Uh-huh. Ese es el Armagedón. Y que entonces recompensa también a sus hijos que fueron fieles, como mencionaban en el caso de Elías y la experiencia que tuvieron ahí en el monte. Me llama la atención, pastores, que en estas victorias que gana Dios, el ser humano solo tiene que hacer una cosa, que es mantenerse fiel. Estoy recordando la salida del pueblo de Egipto, ¿no? Cuando el Señor les dice, bueno, a través de Moisés, manténganse tranquilos, ¿no? Yo voy a obrar su salvación. Entonces, y así vemos en muchos pasajes donde el pueblo de Dios o los que representan al pueblo de Dios solo se tienen que mantener fieles, solo tienen que hacer eso. En el mismo Monte Carmelo, ¿qué fue lo que hizo Elías? Pues Elías, para empezar, se burló de los Baales, ¿no? Se burlaba y decía, ¿dónde está su Dios? Se fue a dormir, etcétera. Pero ahora vamos a ver quién es el verdadero Dios. Y una sencilla oración, dice el comentario, una simple y sencilla oración: Señor, demuestra quién eres tú, demuestra que tú eres el Dios verdadero. Y entonces viene ese fuego, ¿no?, que consume todas las cosas. En estas batallas del Armagedón y en estas batallas que se libran diariamente y en las batallas finales, pastores, es Dios quien opera la victoria. Nosotros solamente necesitamos tomar una decisión importante, que es ser fieles. a Dios y a, la, y a su verdad. Sí, definitivamente el comprender que estamos en un conflicto cósmico donde debemos determinar a quién adoramos es clave. Y eso debe ser, por un lado, entender el contraste entre la doctrina correcta y la doctrina falsa. Los que hemos creído en este evangelio, creemos que estamos en la doctrina verdadera. Entonces, ya no tenemos una pelea o no tenemos una lucha con esto. Tenemos claro que la Biblia dice lo que creemos, en contraste a lo que Babilonia enseña. Pero también hay otro factor que está mencionando Pastor Priscila, que tiene que ver con el asunto de la actitud diaria que yo tengo con el Señor, de permanecer con Él. Esos dos factores están involucrados en nuestra vida cotidiana y permanente. Y que al final Dios sabe en su corazón de cada uno de nosotros quiénes estamos de su lado, ¿no? En ese sentido. Y me llama la atención un elemento más también de esto que quiero mencionar con el asunto del Monte Carmelo. Normalmente cuando un profeta verdadero está enseñando esto, posiblemente alguien nos está escuchando y está pensando que estamos nosotros siendo falsos o somos equivocados, estamos acusando falsamente un sistema. Y normalmente cuando eso pasa, en la Biblia lo registra, que también Acab lo hace a Elías. Y quiero mencionarlo para clarificar lo que la palabra de Dios dice. Dice 1 Reyes 18:17, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? O sea, en el pensamiento del líder, creía que el que venía de parte de Dios era el que estaba provocando problemas. El enemigo. El enemigo, ¿verdad? Cuando en realidad era al revés. ¿Por qué? Porque era la mayoría de los que estaban creyendo otra cosa. Hoy en día también la Babilonia puede acusarnos de que estamos siendo falsos, que estamos turbando la verdad en ese sentido. Pero la respuesta de Elías es bien específica y bien concreta. 18, de 1 Reyes 18. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. ¿Por qué? Dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. O sea, Elías es bien concreto y bien específico para responder y distinguirse, hacer una distinción, una separación entre lo que es la verdad ante el Señor y aquel que está creyendo que Él es el que está mal. Creo que esto en la actualidad pasa y debemos meditar en nuestra vida personal, en la vida cotidiana, porque posiblemente gente nos acuse que estamos siendo gente equivocada en lo que dice la palabra del Señor. De hecho, eso está pasando y va a pasar más de manera más evidente, como hemos creído en lo que dice la palabra del Señor. Así que tomemos en cuenta todos esos factores para tomar decisiones personales cada día y ser fieles al Señor. Sí, ¿qué está sucediendo en nuestro corazón, ¿no, Pastor Abraham? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Tenemos que definir de qué lado nos vamos a poner. Sí, Pastor, la semana pasada hablábamos acerca de que del sellamiento, ¿no? El cristiano recibe el sellamiento cuando cree en Cristo Jesús, pone su confianza como su creador, como su salvador, ¿sí? Y entonces el Espíritu Santo sella, cuando creímos, dice Efesios 1:13, cuando creímos nos pone el sello, el Espíritu Santo nos sella, ¿okay? Y entonces el Espíritu Santo pone nuestra vida en conformidad con las leyes divinas, y ahí viene la obediencia, y entonces es un camino de santificación. Pero eso que experimentamos se debe de repetir todos los días, se debe de confirmar todos los días, ¿sí? Porque no nada más es una vez y ya, para siempre. Eso debe ser una confirmación total y diaria. Entonces, por así decirlo, el Armagedón también está en, es una batalla entre el bien y el mal, también en nuestra mente y en nuestro corazón, que debe ser confirmada todos los días de qué lado estamos. Si estamos de parte de Dios o de parte del enemigo. De alguna manera tenemos un Armagedón diario. Así es. ¿No? Internamente. Pastor Patricio. Analizando un poquito este asunto de la batalla. Esta batalla inicia cuando el ángel derrama la sexta copa. Pero solamente presenta el escenario de la batalla. No habla de la batalla. Y cuando nosotros leemos más adelante el libro de Apocalipsis, ahí se desarrolla, ¿sí?, la batalla del Armagedón. Ahí dice que es cómo se desarrolla. Y después el ángel le muestra a Juan precisamente la recompensa. Y digo todo esto porque quiero leer el versículo 14 del capítulo 17. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y entonces dice, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. ¿Sí? Tres características. La fidelidad. Yo le enseño a la iglesia que la fidelidad, ¿sí?, son en las cosas pequeñas, ¿verdad? A veces vienen pruebas difíciles y es difícil, a veces la fe de uno tambalea de pronto. Pero hay que aprender a ser fieles en lo más pequeño a Dios. Y esa es la batalla del Armagedón que vivimos día a día. La fidelidad. ¿Sí? La victoria es para los fieles, para los llamados y para los elegidos. Pues que Dios nos ayude a mantenernos fieles. Vamos a hacer una pausa más y vamos a regresar a la tercera y última parte de esta lección 12, Babilonia y el Armagedón. Volvemos. Oh, Bien, estamos en la tercera y última parte de esta lección número 12, Babilonia y el Armagedón. Vamos a la tercera parte que le hemos colocado como título el Armagedón y el desenlace final. Me gustaría introducirlo con esta cita del comentario de Elena de White que dice: por medio de sus engaños y falsedades, Satanás quiere arrastrar, si fuere posible, a los propios escogidos. Su engaño no es minúsculo. Él tratará de presionar, fustigar, falsificar, acusar y engañar a todos aquellos a quienes no pueda obligar a darle honor y ayudarlo en su obra. Su gran éxito reside en mantener confundidas las mentes de los hombres con los ojos vendados. Definitivamente, este Armagedón que se dará en el tiempo final, donde se unirán mundialmente este asunto religioso y político para establecer un falso sistema de adoración, debe tener una tierra de cultivo, podríamos decirlo así, Pastor Job. La tierra de cultivo es la ignorancia. La tierra de cultivo es mantener los ojos vendados. La tierra de cultivo para este gran engaño final es que la gente esté con la mente confundida. Y me parece que ojalá que este repaso sirva justamente para eso, para que al conocer la verdad nos abra los ojos y nos haga libres. Sí, la gema que se leyó ahorita nos ayuda a entender claramente ese texto que dice que Satanás anda como león rugiente, ¿no? Uh-huh. Buscando a quien devorar. Y en el punto final de Armagedón, en el punto culminante, es lo que busca hacer Satanás. Y lo busca hacer precisamente, como la lección lo menciona, a través de tres formas o tres poderes, mejor dicho, para lograr abarcar a toda la humanidad. A través del dragón, que es el mismo, a través del sistema papal que ya mencionamos también, y lo que ha influido a lo largo de la historia de la humanidad en las enseñanzas falsas que ya mencionamos, y también a través de un gobierno poderoso como Estados Unidos, que se desarrolla también como falso profeta o los profetas falsos, pues, que es el protestantismo, ¿no? En ese sentido. Esos tres poderes son los que estarán siendo utilizados en el último punto final del Armagedón. Y un texto bíblico que me ayuda a entender que esto de verdad va con toda intención y con todo daño a la humanidad es Apocalipsis 17:13. Dice, palabras muy sencillas pero que significan mucho: estos, los que acabo de decir, tienen un mismo propósito. O sea, la intención está ahí, ¿no? Tienen un mismo propósito. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así que debemos reflexionar seriamente que en este mundo actual estos tres poderes están trabajando, y en el punto culminante del Armagedón serán tan evidenciados, tan claros, tan fuertes, que harán señales, prodigios, cosas paranormales para confundir a unos y para confundir a otros de otra manera. Y esto creo que tenemos que estar atentos, y por eso la importancia, creo yo, de contrarrestar los que creemos tenemos la verdad predicando la verdad, porque en este mundo, de lo que ya hemos dicho de cómo está influenciado, tiene que levantarse una lucecita que proclame la verdad del Señor. Y creo que también debemos tomar en cuenta esto en nuestra vida personal, si estamos haciéndolo. Pastor Abraham, tú mencionaste dos elementos importantes: el engaño y la opresión. El engaño es lo que se está suscitando todo este tiempo, pero un día llegará también la opresión. Sí, Pastor, Apocalipsis 13, se nos presentan los poderes que menciona el Pastor Job: el dragón, que es Satanás, la bestia que sale del mar, que ya la identificamos como el catolicismo, la bestia que sale de la tierra, que la hemos identificado como los Estados Unidos, un poder civil, fuerte, político, ¿verdad?, que tiene fuerza y poder para hacer que los demás hagan lo que él quiera. Y me llama la atención que la bestia que sale de la tierra, Pastor, dice el versículo 14, Apocalipsis 13, 14, con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Estados Unidos se ha caracterizado por ser un país protestante. Pudiéramos decir adverso al catolicismo, ¿no? De Roma. Pero Estados Unidos le va a hacer una imagen a la bestia, a la primera bestia, es decir, al catolicismo. Es decir, esa imagen de la primera bestia va a ser lo mismo que la bestia. Y nosotros vemos ahora que muchas iglesias protestantes hacen lo mismo que la iglesia católica. Guardan el domingo, creen en la inmortalidad del alma y otras doctrinas. Así que vemos que Babilonia, ¿sí?, le ha dado a beber del vino de su fornicación a todo el mundo. Y muchos van a ser engañados. Pero a lo largo de la historia en la Biblia se nos presenta gente que se mantuvo fiel a Dios. Esa gente no ha sido engañada, porque tiene la Biblia, ¿sí?, como marco de verdad para ellos. ¿Y qué va a pasar con ellos? Esta bestia, este poder va a engañar a todo el mundo, pero va a haber unos que no van a ser engañados. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Dice el versículo 15, 13-15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Es decir, el que no adore a la bestia, el que no haga las cosas que manda la bestia, ¿sí?, entonces se le va a matar. Y el 16 dice, y ordenaba que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Si este poder no logra, por el engaño, convencer a los habitantes de la tierra, y yo creo, gracias a Dios, va a haber un pueblo que no sea engañado, entonces va a usar la opresión. Se le quitan las garantías a ese pueblo, no puede comprar ni vender, y muchos de ese pueblo van a llegar a la muerte. Debemos todos los días confirmar a quién adoramos, porque puede ser que muchos del pueblo de Dios, por conveniencia, empiecen a adorar a la bestia. Pero se van a mantener otros firmes, que a lo mejor sufran la muerte. Pero ya sabemos qué le va a pasar a los que no adoran a la bestia, ¿no? Van a estar victoriosos, dijimos Apocalipsis 5, 15, 3, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Así que se vuelve a repetir la escena. ¿Dónde vamos a estar? El fundamento, yo creo, es la santa palabra de Dios para el engaño y la obra del Espíritu Santo, obrando en nuestro corazón y en nuestra mente todos los días para mantenerse firme. Permitamos al Espíritu Santo que trabaje en nosotros. Me hizo recordar esto de la opresión cuando aquellos hebreos en Babilonia, justamente ante la estatua que construyó Nabucodonosor, tocaron la música y toda la gente se postró. Ellos tuvieron allí que tomar una decisión, porque además estaban amenazados con opresión. Si no se postran y adoran, serán echados al horno de fuego. Pero bendito Dios, ¿verdad?, ellos se mantuvieron fieles, firmes de pie, y a pesar de ir al horno, no sufrieron mal alguno. La victoria de esta gran batalla cósmica del Armagedón está asegurada. Bendito sea nuestro Dios. La opresión es un elemento que siempre ha sido utilizado por el enemigo de Dios para hacer que sus hijos renieguen de su fe o dejen su fe. Pero también se ha demostrado a través de la historia bíblica que no funciona, porque siempre hay personas que se mantienen fieles a los principios, a leales a Dios, ¿no? Y lo decía el pastor, leyó los pasajes que hablan acerca de aquellas personas que cantan el cántico nuevo de Moisés. Dice que son aquellas personas que no se dejaron engañar, que no se dejaron influenciar por los asuntos, por las trampas que el diablo les puso. La bestia. Una persona un día me dijo que no asistía a ninguna iglesia, me dijo, pastor, yo no es que no crea en Dios, es que estoy confundido. y prefiero quedarme así. Entonces yo vi en esa persona el reflejo, no de una persona, sino de toda una sociedad. Que la confusión no les permite tomar decisiones. Entonces necesitamos tomar decisiones, ¿verdad? Ponernos del lado del cordero. Y la cita que yo leí decía justamente eso, decía que esa artimaña, ¿verdad?, es mantener la mente confundida y los ojos vendados. Así que Dios permita que su palabra este día pueda darnos la libertad y la vista que necesitamos. Y algo que creo que también es bueno comentar es que, ya lo hemos a lo mejor dicho, pero quiero enfatizarlo, es que al final, en el Armagedón, la victoria está certera en Jesús. Y lo dice Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero, lo que ya hemos dicho, ¿verdad? Y el Cordero los vencerá. Y porque el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, son llamados y elegidos y fieles. Así que debemos tener la certeza que si hoy en día tenemos una constante comunión con el Señor diariamente, permanecemos en su gracia y reconocemos su gracia en nuestra vida pecaminosa que tenemos, el Señor Jesús nos dará la victoria porque Él ya ha vencido. Amén. Y en ese contexto, dentro de este Armagedón que hemos ya mencionado, en todo lo que hemos dicho, pues Jesús es el que nos dará la victoria certera. Amén. Pues vamos a concluir nuestra lección, vamos a hacerlo como acostumbramos, con palabras finales de todos los que estamos alrededor de esta mesa, comenzando por el pastor Abraham Ramírez. Sí, pastor. Yo creo que una de las cosas que debemos tener en mente es confirmar todos los días nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Creador y como nuestro Salvador. Y permitir que el Espíritu Santo molde, ¿sí?, nuestra vida a la santa ley de Dios. Que nosotros podamos ser reflejos del carácter de nuestro Dios, ¿sí? La ley es el reflejo del carácter del Señor, y cuando nosotros armonizamos nuestra vida con las leyes, con la santa ley de Dios, entonces nosotros vamos a ser reflejos del carácter de nuestro Dios. Eso al final nos va a llevar a obtener la victoria. Es más grande, ¿verdad?, en nuestra vida, la victoria final al lado de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Pastor Patricio. Termino con un comentario de la lección. Dice la lección que por más cosas que desconozcamos de lo que es el Armagedón, una cosa estamos seguros, el resultado. Y dice que el resultado es más que la victoria de Dios sobre sus enemigos y la reivindicación de Dios y de sus santos. El Armagedón, en mis palabras, es la victoria de Cristo Jesús, ¿sí? Es el triunfo de Dios por encima de todo el pecado y la maldad. Con todos sus santos. Así es. Bendito sea su nombre. Pastor Job. Tiene más sentido todo lo que hemos dicho cuando apelamos y nos invitamos también a nosotros mismos a dedicar tiempo a leer la Biblia todos los días, a tener un encuentro con Dios cada día y a orar y a conversar con Él. Porque solamente a través de esa comunión permanente que tengamos y el Espíritu que esté con nosotros, tendremos la victoria segura. Así Amén. Que Dios nos ayude a lograr nuestra vida personal. Amén. Pues la Escritura dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Que esta sea la verdad que rija nuestra vida, que rija nuestro sistema de adoración. Y que al vivir conforme a los principios de Dios, podamos ser parte de sus redimidos en la batalla final del Armagedón. Una batalla que se librará en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, rindiéndole lealtad al Cordero. Que Dios les bendiga. Nos esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección, la última. Esperamos también contar con su presencia. Hasta la próxima.